Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12 con 2 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 21 de marzo, es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, proclamado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Asimismo, hoy celebramos el Día Mundial de la Poesía. Quien les habla, Lizde Ramos, en los controles, nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Para rememorar la libertad de Chávez, Pueblo Patriota se moviliza este 26 de marzo. Aseguró Williams Contreras, toma de panaderías, no son expropiaciones, son ocupaciones temporales. Usuarios y comercios Venezuela innovando, biopago que agiliza operaciones de compra. Cultura. En el Complejo Cultural San Agustín, Fundación El Perro y la Rana presentará el libro Entre Mujeres Nos Cuidamos, Nuestros Cuerpos Hecho Historia. Este sábado, Sinfónica Municipal de Caracas interpretará a Mozart y a Haydn. Conferencias y talleres del 29 al 30 de marzo instalará Venezuela Digital 2017 en el Teatro Teresa Carreño y la UNEARTE. En La Vega, Teatro Alí Gómez ofrece programación formativa y cultural para toda la población capitalina. Regionales. Con espectáculos de marionetas, Nueva Esparta celebra Día Internacional del Títere. Cultura al Día. Desde el Parque Hugo Chávez en La Rinconada, la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela convocó a su militancia a participar este 26 de marzo a conmemorar un año más de la salida de la cárcel de Yare del presidente Hugo Chávez. El jefe de la bancada parlamentaria del Polo Patriótico, Héctor Rodríguez, destacó la que convoca a la calle para rememorar la libertad del presidente Chávez, como también para garantizar que todos los proyectos sociales sigan activos para el pueblo. Venezuela es un punto de equilibrio en la geopolítica latinoamericana y caribeña, y estamos conscientes del papel que nos toca jugar. Venezuela es un punto de equilibrio. 5 millones de migrantes hemos recibido de Colombia, más toda la política económica, social, cultural que hay sobre el Caribe, por razones bolivarianas, porque es un proyecto bolivariano, porque es un proyecto cristiano, pero geopolíticamente es importante que todas y todos tomen conciencia del papel que juega Venezuela en la geopolítica latinoamericana y caribeña. Asimismo, Rodríguez anunció que como parte de la agenda de actividades para su fortalecimiento, el PSUV continuará la apertura de las casas parroquiales para ampliar el proceso de formación de la militancia y aunar fuerzas con los grupos organizados ya constituidos como las VCH y los CLAP. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El titular de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, William Contreras, aclaró este martes que la toma de las panaderías no son expropiaciones, sino ocupaciones temporales. Por otro lado, Contreras aseguró que desde el inicio del año escolar se han registrado hasta 4 aumentos en las mensualidades de un grupo de instituciones educativas privadas del país, por lo que la SUNDE solicitó la estructura de costos de 614 colegios para su evaluación. Venezuela es un punto de equilibrio en la geopolítica latinoamericana y caribeña, y estamos conscientes del papel que nos toca jugar. Venezuela es un punto de equilibrio. 5 millones de migrantes hemos recibido de Colombia, más toda la política económica, social, cultural que hay sobre el Caribe, por razones bolivarianas, porque es un proyecto bolivariano, porque es un proyecto cristiano, pero geopolíticamente es importante que todas y todos tomen conciencia del papel que juega Venezuela en la geopolítica latinoamericana y caribeña. Recordó que la resolución 104 del Ministerio para la Educación, aprobada en el año 2014, establece que todo aumento debe ser aprobado vía Asamblea de Representantes y solo es permitido un incremento durante el año escolar en curso. 12,7 minutos. Usuarios y comerciantes de la capital comienzan a disfrutar de los beneficios del nuevo sistema biométrico de pago implementado por el Banco de Venezuela, que garantiza la agilización de operaciones de compra a través del uso de la huella digital. Bajo el concepto La Seguridad Está en Tus Manos, la herramienta tecnológica Biopago BDV permite que los usuarios cancelen sus consumos o productos sin necesidad de usar tarjetas, puesto que el registro dactilar de cada persona es el que autoriza la transacción requerida. Para efectuar una compra mediante este servicio, el consumidor solo debe indicar el número de su cédula de identidad, señalar qué tarjeta de Banco de Venezuela desea utilizar para cancelar, indicar el tipo de cuenta y colocar su dedo en la capta huella. El sistema admite compras con tarjetas de débito, crédito, alimentación o misiones sociales. Cultura. Una recopilación de relatos de vida protagonizados por mujeres luchadoras del sector San Agustín del Sur verá la luz como resultado de la unión del colectivo Surgente y la propuesta del libro-taller Héctor Bello, propiciada por la Fundación Editorial Escuela El Perro y la Rana. En este trabajo se reseña historias vivenciales de superación. Las mujeres que participaron en esta iniciativa recibieron formación sobre la violencia de género y la producción literaria como parte de un taller que tuvo como objetivo la creación de un texto en conjunto. El libro será presentado este miércoles 22 de marzo en el Complejo Cultural La Ceiba de San Agustín del Sur a partir de las 6 de la tarde. 12,9 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas presentará el concierto Júbilo, Humor y Sorpresa el sábado 24 de marzo a las 4 de la tarde en la Asociación Cultural Humboldt, ubicada en San Bernardino. En esta ocasión se interpretará al maestro Mozart con sus piezas Exultante, Jubilate y Broma Musical y al maestro Haydn con su Sinfonía número 94, Sorpresa. Las entradas para el concierto ya están a la venta en las taquillas del Teatro de la Asociación Cultural Humboldt. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Los espacios del Teatro Teresa Carreño y de la Universidad Experimental de las Artes, UNEARTE, serán el escenario donde instalarán el encuentro Venezuela Digital 2017, el cual se llevará a cabo del 29 al 31 de marzo. Este encuentro servirá para conocer y debatir el efecto e importancia de la comunicación digital en la sociedad y contará con la participación de ponentes nacionales e internacionales, quienes ofrecerán talleres, conferencias y clínicas totalmente gratis. El jefe de Estado Nacional, Nicolás Maduro, indicó la importancia de este evento. Y el siglo XXI está marcado por lo que se llaman las redes sociales. Tenemos que aprender a vivir, convivir. Yo le he pedido al ministro de Educación, Elías Aguas, vicepresidente de las Misiones Socialistas, está trabajando con el ministro de Cultura, que ahí tengamos una visión clara del tema de las redes sociales, oportunidades, amenazas. Y para eso vamos a realizar en el Teatro Teresa Carreño en Caracas, Venezuela, la primera conferencia internacional Venezuela Digital del 29, 30 y 31 de marzo. Terminamos el mes de marzo mandando. Aquí tengo toda la programación. Invito a todos los venezolanos, venezolanas a nivel internacional a participar en este ciclo de conferencias Venezuela Digital para que vayamos adentrándonos en el manejo de las redes sociales y utilizar las redes sociales para el bien. Para información detallada acerca de las conferencias, talleres y charlas que se impartirán en estos tres días, pueden consultar el sitio web www.venezueladigital2017.com.ve. 12 con 11 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Teatro Alí Gómez García, ubicado en la Plaza Simón Bolívar de La Vega, ofrece una programación formativa y cultural para toda la población caraqueña, la cual incluye presentaciones musicales y talleres gratuitos. Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones para las clases de 4, canto y percusión dirigidas a niños, niñas y adultos de toda Caracas. Los interesados pueden dirigirse a los espacios del teatro para realizar el proceso. Asimismo, semanalmente realizan encuentros artísticos denominados Viernes Culturales, donde ofrecen diversas actividades, vendimias y buena música de 5 de la tarde a 8 de la noche. Regionales. Con diversas funciones y exhibiciones de marionetas, se conmemora este 21 de marzo el Día Internacional del Títere. Estas actividades se llevarán a cabo en escuelas y sectores populares de la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, como parte de la jornada del programa por la Unión Internacional de la Marioneta. Esta jornada además contará con un espectáculo de títeres dedicado a toda la comunidad en general, donde jóvenes y adultos disfrutarán del talento de la organización de títeres Team Marín en una de las canchas ubicadas en la ciudad de Juan Griego. La fundadora de Team Marín, Valerie Pellegrin, informó que las actividades conmemorativas se extenderán hasta el jueves 23 de marzo. Indicó que la fiesta teatral también llegará a varios estados del territorio nacional. 12 con 13 minutos. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a Simón Sánchez, el ex jefe de operaciones del Centro Nacional de Historia. Hoy tocaremos varios temas, entre ellos la presentación del libro La Carta de Jamaica en el siglo XXI, aproximaciones críticas a un documento bicentenario. También tocaremos el tema del Congreso Nacional de Historia Regional y Local. También otro punto que vamos a abordar es el primer Congreso Internacional de Historia, Memoria y Patrimonio. Bienvenido, Simón Sánchez, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Hola, muy buenas tardes. Saludo a los radioescuchas de aquí de Alba Ciudad. Muy agradecido y contento de estar nuevamente con ustedes para comentar sobre estas actividades que viene desarrollando el Centro Nacional de Historia en lo que viene ahorita del año 2017. Muy bien. Por lo pronto vamos a tocar el tema que es Carta de Jamaica en el siglo XXI. Sí. Bueno, la idea es invitar a todos los que nos escuchan para el día de mañana a la presentación del libro Carta de Jamaica en el siglo XXI, aproximación crítica a un documento bicentenario. Esta es una publicación que desarrolló el Centro Nacional de Historia en el marco de la celebración del bicentenario de este documento importante de nuestro libertador. Esta publicación es una serie de ensayos escritos por historiadores, investigadores, profesores que se sumaron a las diferentes actividades que desarrolló el Centro Nacional de Historia y la Comisión Presidencial del Bicentenario de la Carta de Jamaica en el año 2015. Se hizo una serie de foros itinerantes, foros insurgentes sobre la Carta de Jamaica, y la discusión y la reflexión que se generaron en ese foro se desarrollaron en escritura y se compiló una serie de ensayos. Entre ellos contamos con la profesora Carmen Borges, investigadores como Alexander Torres, el profesor Luis Felipe Pellicer y otros compañeros historiadores e investigadores. ¿Este evento se va a realizar cuándo? El día de mañana a las 10 de la mañana en la librería del sur de la esquina Gradillas, al ladito del Café Venezuela, Cacá Venezuela y diagonal a Plaza Bolívar, así que no hay pérdida para que nos acompañen el día de mañana. ¿Necesitan alguna inscripción especial o solamente llegar por invitación abierta? Sí, la invitación es totalmente abierta para el público general y la idea es que se sumen todos a que nos acompañen a presentar esta nueva publicación del Centro Nacional de Historia, que también con esta presentación iniciamos una serie de presentaciones de las publicaciones y las novedades editoriales del Centro Nacional de Historia en lo que va a ser este año 2017. Entonces la invitación es para el día de mañana, 10 de la mañana, en la librería del Sur de esquina Gradillas. Eso es lo próximo que tenemos en actividades. Sí. También tenemos en las notas, como punto interesante, el Congreso Nacional de Historia, regional y local. Háblanos en detalle sobre este evento. Así es, este año toca el 14º Congreso Nacional de Historia Regional y Local, una actividad que viene desarrollando el Centro Nacional de Historia desde hace algunos años, pero esta actividad tiene una trayectoria de prácticamente ya 30 años, donde un grupo de historiadores, investigadores y cronistas sumaron esfuerzos para desarrollar un espacio de reflexión, de discusión de los temas de historia local y regional. Este año va a ser en San Felipe, estado Yaracuy, los días 11, 12 y 13 de octubre del presente año. El evento se va a realizar en el estado de Yaracuy. Sí, en San Felipe. Detalles sobre eso para los que quieren o deseen participar en esta actividad del Congreso Nacional de Historia Regional y Local. ¿Esto se va a realizar específicamente cuándo? Le damos la bienvenida también al profesor Aldemaro Barrios, coordinador de comunicaciones del Centro Nacional de Historia. Él nos va a dar detalles precisos sobre este Congreso Nacional de Historia Regional y Local. Bienvenido, profesor. Gracias. La fecha es el 11, 12 y 13 de octubre en San Felipe, como dice mi amigo Simón. Ahora en este momento está abierto un correo electrónico para los que tengan a bien enviar ponencias para este congreso. Tienen tiempo para elaborar los materiales al correo CONAHIL, así como suena, CONAHIL 2017@gmail.com. ¿Cuál es el propósito fundamental del congreso? Bueno, yo no sé si tú hablaste de eso, voy entrando ahorita, ¿no? Pero en todo caso, es el gran eslogan, que es la reafirmación de la conciencia histórica del pueblo venezolano. Digamos que ese es el foco, el reafirmar que hay una necesidad de consolidar lo que hasta ahora el pueblo venezolano ha comprendido a plenitud sobre nuestras historias olvidadas. La historia de los excluidos, de los negros, de las mujeres, de los pueblos originarios, de un pueblo que tiene una historia, pero que durante muchísimos años nos han contado o dicho la historia de los presidentes, de los gobiernos. ¿Y la historia del pueblo venezolano dónde está? Entonces es un poco para consolidar esa plataforma, ese piso sobre el cual hemos andado desde que el presidente Chávez, digamos, lanzó el tema de las historias insurgentes. Refrescamos la fecha, profesor, del Congreso Nacional de Historia 11, Regional y Local. 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de San Felipe. Es una ciudad muy bella. ¿Tú has ido a San Felipe? No lo conozco. Bueno, tienes que ir. Hay que destacar que ya desde ahorita están abiertos los espacios para la recepción de ponencias, que culminará para el mes de julio. Sí, así es. Pero además de eso hay una cantidad de actividades que se están haciendo territorialmente, en la extensión territorial con la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, que son congresillos, encuentros, simposios, coloquios, diversas dinámicas que se han venido realizando incluso desde el año pasado, en el tema de, por ejemplo, comunas de historia, coloquios sobre Zamora, distintos eventos que vienen a reforzar, a proponer líneas de investigación que seguramente serán discutidas en el Congreso Nacional de Historia, que además tiene una versión por primera vez de carácter internacional, porque también simultáneamente se realiza el primer Congreso de Historia, Memoria y Patrimonio. ¿Cuándo se va a realizar eso, profesor? Simultáneamente. ¿Por qué? Porque los temas coinciden, es decir, quienes vienen de México, de Cuba, de Nicaragua, de Europa, de Asia incluso, o de África, traen temas vinculados a lo que es para nosotros un denominador común, que es la historia de los pueblos excluidos. Entonces, ahí va a confluir no solamente los ponentes nuestros, nacionales, sino también internacionales de América Latina, de Europa, Asia y África. Promete mucho lo que ofrece el Centro Nacional de Historia. Tiene una amplia programación ya todo el equipo está activado. Es prácticamente que semanal ustedes tienen actividades. Simón Sánchez, que es ahorita el jefe de operaciones del Centro Nacional de Historia. ¿Cómo es ese movimiento con tu equipo? Sí, el Centro Nacional de Historia, bueno, desde sus inicios ha sido una institución bastante activa en relación a democratizar la historia y la memoria nacional. Entonces tenemos una serie de actividades, coloquios, diplomados, congresos, simposios, cátedras, que para el público que nos escucha puede revisar la página web del Centro Nacional de Historia www.cnh.gov.be y nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, Centro Nacional de Historia, para que conozcan toda nuestra programación. Qué bueno. ¿Alguna otra cosa, profesor? Sí, cómo no, es que justamente a propósito de lo que indica Simón, mañana a las 10 de la mañana en la librería del Sur, en la esquina de Gradilla, se presenta el libro La Carta de Jamaica en el siglo XXI. Este es un trabajo, una compilación de 15, que pues, Simón puede ampliarlo en detalle, son 15 ensayos de 15 historiadores, investigadores, que yo apenas, acaba de salir de la imprenta y yo leí apenas unos capítulos. Y miren, no saben ustedes qué cosas nuevas hay allí, ¿no? Esa es una expectativa grande que tenemos, que pudiera ampliarlo un poquito, Simón. Sí, mira, ¿por qué la importancia y por qué denominamos este libro La Carta de Jamaica en el siglo XXI? Es porque es uno de los documentos fundamentales del pensamiento de nuestro libertador. Y tenemos que tener en cuenta que no es un documento muerto, no es un documento que está en el pasado, sino que su pensamiento sigue vigente. Y esta serie de historiadores, investigadores y profesores reflexionaron en torno a esas ideas, a esas reflexiones que tiene el libertador para el año del 1815 y que en la actualidad sigue aún vigente. Es un documento moralizante que tiene como dos elementos claves: la unidad de nuestra América y la identidad de una patria grande. Esa es la esencia de la Carta de Jamaica. Así es. Y son dos elementos que en la actualidad siguen vigentes y que son pilares fundamentales del pensamiento de la Revolución Bolivariana. Sentimos emoción por escuchar todas estas cosas, ¿no? Palabras motivadoras, historiadores, gente que da su vida a diario trabajando en el Centro Nacional de Historia. Estamos compartiendo hoy con Simón Sánchez, jefe de operaciones del Centro Nacional de Historia, y el profesor Aldemaro Barrios, coordinador de comunicaciones del Centro Nacional de Historia. Él nos trae otra información, profesor, claro, que me estaba mostrando. Sí, esta información tiene, bueno, no está relacionada directamente con el Centro Nacional de Historia, pero sí le prestamos apoyo a la Comisión Presidencial para la conmemoración del centenario de la Revolución de Octubre. Y es que la Comisión Presidencial se reúne en sesión especial el próximo día jueves a las 10 de la mañana en homenaje a Gustavo Machado. Gustavo Machado, del Partido Comunista de Venezuela, fundador del Partido Comunista de Venezuela, pero antes fundador de los primeros partidos que nacieron en el siglo XX, pero además de eso, un luchador antiimperialista de destacada y dilatada trayectoria internacional. Uno de los primeros fundadores de las ligas antiimperialistas en México, en Nicaragua, en Centroamérica, en Cuba, fue este venezolano conocido como Gustavo Machado. Este día jueves 23 a las 10 de la mañana en la sala de lectura del Archivo General de la Nación habrá un homenaje especial a la memoria de Gustavo Machado. Y lo organiza la Comisión Presidencial para la conmemoración del centenario de la Revolución de Octubre. ¿Quiénes van a estar presentes allí, profesor? Bueno, en primer lugar el directorio de la Comisión Presidencial, es decir, el profesor Pedro Calzadilla, Fernando Soto Rojas, María León, pero además hay invitación para las altas autoridades, ya están confirmando algunas, y también el público en general, es decir, pues, ahí está abierta la invitación. ¿Sí? Recordamos la fecha y la hora. El jueves 23 de marzo a las 10 de la mañana en la sala de lectura del Archivo General de la Nación. Ese es el primer piso del Archivo General, que está al lado del Panteón Nacional. Homenaje a Gustavo Machado en una sesión especial de la Comisión Presidencial de la Comisión Presidencial Centenario de la Revolución de Octubre. Entrada libre. Totalmente. La gente puede llevar sus propuestas también. Claro. Para bueno, como se trata de una sesión especial, muy bien, va a haber una ponencia principal de una sobrina de Gustavo Machado, la profesora historiadora María Elena Lovera Machado. Es un homenaje a Gustavo Machado y seguramente ahí se va a discutir cosas internas de la comisión, pero que son públicas. De manera que va a ser una sesión no cerrada, pero sí muy limitada en tiempo. Ah, ok. Están invitados todos. Sí, gracias. También tenemos acá a Simón Sánchez, jefe de operaciones del Centro Nacional de Historia. ¿Qué alguna otra cosa están preparando y cómo es ese mecanismo y el balance que ha tenido el Centro Nacional de Historia en este trimestre de lo que va del año? Sí, bueno, para acotar algo también o complementar con la presentación del libro de mañana, que los que nos acompañen en la presentación van a poder encontrar el libro a la venta, así que no solo van a escuchar la presentación del libro, van a compartir con los profesores e investigadores que escribieron para esta compilación, sino que también van a poder adquirir esta publicación. No tengo el precio a los momentos, pero seguramente van a ser precios asequibles para el usuario y para los lectores. Precios solidarios. Así es. Y también la revista Memoria, que va a estar presente allí. Ya salió el número 46 en digital, el número 45 y este número que le vamos a dejar a usted, que es la Memorias en torno a Ezequiel Zamora. Muchísimas gracias, es un trabajo hermosísimo. Este es un trabajo que habla de Zamora. Profesor, ¿podemos hablar un poco sobre este tomo 44 de la revista Memorias de Venezuela? Sí, bueno, en el marco del bicentenario del natalicio de Ezequiel Zamora, el Centro Nacional de Historia ha desplegado un sinfín de actividades académicas, divulgativas, con las comunidades, y la revista Memorias de Venezuela, que es la publicación bandera del Centro Nacional de Historia, no se podía quedar atrás con este bicentenario. Así que logramos hacer una compilación especial de diferentes artículos que ya habían circulado en otros números de la revista Memorias de Venezuela, así como artículos nuevos que compilan un panorama bastante amplio sobre la vida y época de Ezequiel Zamora. Aquí podemos encontrar temas como la batalla de Santa Inés, la biografía de Zamora. Zamora y las luchas contra los oligarcas. Las insurgencias campesinas lideradas por Zamora, así como también la contraparte. Las fuerzas reaccionarias contra el ideal y el movimiento libertario de Zamora. Así que también esta revista la pueden encontrar el día de mañana en la Librería del Sur. Y también todas nuestras publicaciones, tanto Memorias de Venezuela como las diferentes colecciones del Centro Nacional de Historia, la pueden descargar en formato digital y totalmente gratuita en la página web del Centro Nacional de Historia. Sí, tengo acá en mis manos esta revista Memorias de Venezuela en su edición 44, edición especial, muy completa. Tiene unas fotografías antiguas del general Zamora, sus familiares, temas importantísimos. Dice acá, lideró un proyecto alternativo ante los dos bloques hegemónicos. ¿Podemos hablar un poco de ello? Así es. Profesor. Bueno, de Zamora el tiempo no nos va a alcanzar, pero sí pudiéramos precisar algo que cobra vigencia a raíz del discurso, digamos, liberador de Hugo Chávez, que es el tema de la tenencia de la tierra. Fue el gran eje de lucha que planteó Zamora el año 46, cuando se alza en el estado, hoy estado Aragua, en las cercanías de Villa de Cura. Y desde entonces se ha dicho que el tema del latifundio sigue siendo una agenda pendiente en las políticas de Estado venezolano. El presidente Chávez, el presidente Maduro, han mantenido la consigna que enarboló Zamora sobre el tema de que la tierra es para quien la trabaja. Y efectivamente, Zamora viene a abrir una esperanza en el pueblo venezolano en ese momento, que a pesar de que se había abolido la esclavitud el año 1854 por vía de decreto de José Gregorio Monagas, permanecía todavía era la presencia del dominador ante el pueblo esclavizado. Y efectivamente Zamora viene a romper esas cadenas y genera todo un movimiento insurreccional popular que, bueno, derivó en todo lo que fue la Guerra Federal. Desafortunadamente es traicionado, asesinado el año 60, 1860, y se rompe entonces aquella continuidad de luchas que venía logrando Zamora en distintos campos de batalla, no solamente en la batalla, digamos, de la guerra, sino en lo político. Pero no sé si Simón quiere agregar algo más sobre eso. Mira, sin duda alguna no podemos negar que Ezequiel Zamora representa la lucha de los pueblos por las reivindicaciones sociales. La deuda que dejó la independencia. Durante el proceso de independencia conseguimos nuestra independencia política. Después, con la muerte del libertador, ese pensamiento de independencia, de emancipación, de unidad nuestraamericana fue traicionada por las élites criollas, y Zamora reivindica esa lucha del Libertador en primera instancia y de la lucha, del clamor del pueblo venezolano. Entonces podemos decir que Zamora, después del Libertador, es el líder de la insurgencia campesina y el líder de la insurgencia del pueblo venezolano del siglo XIX. Así es, sentimiento y corazón tenemos acá en este buen equipo que integra el Centro Nacional de Historia. Entonces, profesor, y nuestro amigo acá, Simón, vamos también a recapitular. Simón, profesor de la UNER. Ambos profesores. Vamos a recapitular y hacer invitación de todos estos eventos importantísimos que se van a dar, empezando por el de mañana. Así es, reiteramos la convocatoria. Mañana a las 10 de la mañana en la Librería del Sur de esquina Gradillas, diagonal a la Plaza Bolívar, tenemos la presentación del libro Carta de Jamaica en el siglo XXI. En el siglo XXI, aproximación crítica a un documento bicentenario. El día jueves tendremos el homenaje a Gustavo Machado en el piso 1 del Archivo General de la Nación a las 10 de la mañana. Y reiteramos la convocatoria al 14º Congreso Nacional de Historia Regional y Local y primer Congreso Internacional de Historia, Memoria y Patrimonio, para que consulten la página web y las redes sociales del Centro Nacional de Historia y ahí podrán tener mayor información de cómo va a ser el envío y la recepción de las ponencias para participar el 11, 12 y 13 de octubre del 2017 en San Felipe, Estado Yaracuy. Están a tiempo. Profesor Aldemaro. No, es eso, pues, el correo electrónico conagil2017@gmail.com está a las órdenes de ustedes para que envíen esta ponencia. Las ponencias tienen unas consideraciones de rigor técnicas, es decir, primero tienen que enviar un resumen de la propuesta de ponencia, luego es revisada por un equipo, digamos, evaluador, y entonces posteriormente se le envía un correo y entonces envían la ponencia completa de 15 cuartillas. Pero primero tienen que enviar un resumen para hacer una selección. Muy bien, de todas maneras, la información en detalle está en la página. Recordemos la página. www.cnh.gob.be y las redes sociales, Facebook y Twitter, Centro Nacional de Historia. Pueden descargar libros, hacer consultas, hacer aportes, todo esto se permite en la página. Incluso audios de programas que se han hecho o conferencias que hay, que se han realizado en el transcurso de todos estos tiempos recientes. El Centro Nacional de Historia se ha convertido en una institución de rigor académico, de exigencia en lo académico, pero también de divulgación de las buenas, de los buenos alcances y logros que la Revolución Bolivariana ha encontrado junto al pueblo en estos 18 años. Así es, y tenemos nuestra historia en las manos a través de redes sociales. El poder de la comunicación en digital lo tenemos ahorita. Totalmente. Agradecidos también nosotros de ese alcance, de esos logros que se hace a través de la revolución y que todos los niños, niñas, adultos, estudiantes universitarios y gente foránea que vienen a Venezuela a preguntar qué está pasando en Venezuela, cómo es la historia de Venezuela. Y a mí me han dicho muchas personas que no son de acá que nuestra historia es, bueno, muy nutrida, claro, interesantísima. Y nosotros hablamos de nuestra historia con sentimiento y con identidad. Y con orgullo. Sí. Y con orgullo sobre todo eso. Muchísimas gracias al profesor Aldemaro Barrios, coordinador de comunicaciones del Centro Nacional de Historia, y también al profesor Simón Sánchez, jefe de operaciones del Centro Nacional de Historia. Son las 12:34. Titulares. Para rememorar la libertad de Chávez, Pueblo Patriota se moviliza este 26 de marzo. Aseguró William Contreras, toma de panaderías no son expropiaciones, son ocupaciones temporales. En el Complejo Cultural San Agustín, Fundación El Perro y la Rana presentará el libro Entre Mujeres Nos Cuidamos Nuestros Cuerpos, Hecho Historia. Conferencias y talleres del 29 al 30 de marzo instalarán Venezuela Digital 2017 en el Teatro Teresa Carreño y la UNEARTE. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy martes 21 de marzo de 2017.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 43 minutos. Y 47 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Molly, dime cómo puedo sentir tus labios y darte todo mi amor. Yo necesito refugiarte en mis brazos y entregarte mi corazón. Te quiero decir, aunque estemos lejos, solo pienso en ti. Me muero por verte reír y decirte al oído que me haces feliz. Y es que tu voz es la melodía que acaricia mi piel.